hace 4 años que articulamos con los organizadores de Noche de Libros en San Miguel, llevando actividades, algunos años más orientados a la promoción de la lectura infanto-juvenil y otros años más orientados a la población adulta, como fue el de este caso, el de este año, perdón. Habíamos entregado un programa de actividades que incluían una caminata por la lectura, el cierre de nuestro proyecto Comunidad de Lectores, la presentación del libro de Gabriela, la presentación de la colección Contratiempos, un conjunto de encuentros con autores diversos, performance alumnos de la carrera de profesorado de letras de la universidad. Así que digo, un programa bien variado, bien nutrido, para estos 2 días en la edición 2018. Pero el lunes yo recibo un llamado del organizador pidiéndome que retiremos de la presentación la actividad propuesta a cargo de Gabriela, diciéndonos que el contenido no se ajustaba a la naturaleza del evento. La verdad es que mis compañeras participaron de la reunión organizativa de la noche en el mes de noviembre, y nada hacía pensar que alguna temática en particular iba a ser excluida. La única indicación que recibimos es que todo lo que presenten las instituciones tuviera como eje al libro en tanto objeto en tanto contenido para ser leído, ¿no? Como soporte, como obra que transmite cultura. Ese era el único eje de trabajo. Claro. Con lo cual, la exclusión de la presentación de Gabriela y la charla en relación a sus obras, para nosotros tiene un significado muy particular, y es la no comprensión de la diversidad de mundos. Y representando una institución plural y diversa como es la universidad, como es la biblioteca, como es la editorial, porque en esto trabajamos junto al equipo de la editorial, entendemos que la decisión que tomó la universidad de retirar toda su presentación tiene que ver con seguir pensando y que nuestra línea de trabajo tiene que ser en defensa del acceso a la información, del derecho a la información, de una sociedad plural, de una sociedad diversa, y donde nos incluimos todos. Y cuando digo todos o todes, para hablar como corresponde, es entendiendo que hay diversas maneras de pensar, que hay diversas maneras de entender el mundo, y que todas tienen que poder cohabitar. Y entiendo que hay gente que pueda tener una mirada compleja, diversa, que le cueste entender que no hay una sola verdad, ¿no? Que hay una manera de definirnos, pero sí lo que deberíamos poder hacer es escucharnos. Esto es lo que no se pudo hacer aquí. Claro. Sí, ni siquiera habilitar la posibilidad de el debate abierto de ideas y de posturas y de posiciones a partir de la charla, ¿no? Porque han decidido censurarla directamente. Ustedes lo viven así, como un acto de censura. Nos pidieron que retiremos la charla. Claro. No había posibilidad de diálogo. La indicación fue, pueden venir si retiran la charla. Con esa charla no. Y eso es definitivamente un acto de censura que tiene lo complejo de entender qué tipo de evento estaban convocando. Es la noche de libros. Lo que pasa es que acá hay gente que está decidiendo qué se puede leer y qué no, qué se puede discutir y qué no. Y las bibliotecas somos instituciones plurales donde cohabitan en nuestro espacio la pluralidad de pensamiento, donde nosotros quienes gestionamos tenemos que garantizar la amplitud de miradas, donde tenemos que posturar y acompañar el desarrollo de un pensamiento crítico. Y eso solo puede hacerse en la construcción del debate, la pluralidad de voces. Y compartir un espacio en un lugar donde te excluyen, donde restringen determinadas maneras de entender el mundo, determinadas maneras de pensar, porque hoy es la obra de Mansilla, mañana simplemente puede ser una obra literaria por el contenido de una palabra. Claro. Hoy recibí el comunicado del profesor Esteban Herrera, profesor de la UBA y del Instituto del Territorio aquí en San Miguel, a quien le cambiaron el título de su presentación a la noche de los libros. La charla que él pretendía dar se titulaba Herederas de María Magdalena y la prostitución en la Edad Media. Y le comunican que aceptan su presentación si le sacan la palabra prostitución. Como si retirando esa palabra estuviéramos quitando del mundo la existencia de una acción, de un dolor, de una manera, de un trabajo, de formas de habitar este mundo. Gravísimo, ¿no? Tanto la censura a la universidad como ahora la censura a una ponencia. Me imagino que después de esto también este profe habrá decidido también bajarse, ¿no? De esta cuarta noche de libros. Por lo pronto hizo la denuncia y estaba justo esperando comunicarme con él para ver qué acciones va a tomar. Sí, creo que sería lo correcto.